Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Queremos seguir conversando acerca de la palabra de Dios. Estamos con nuestro pastor Hernán Amigo Abarca, que nos está acompañando durante esta semana. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi querido hermano Raúl. Siempre es un gusto el poder acompañarle y conversar sobre estos aspectos tan relevantes para nuestra vida. Y gracias por dar su tiempo para estar atendiendo, digamos, estas conversaciones, que de todas maneras también es un trabajo, ¿eh? De alguna manera, pero para mí es agradable conversar la palabra de Dios y compartirla, sabiendo que muchos están detrás de estas audiciones. Claro que sí. Vamos a conversar ahora del trabajo y la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Hay una definición por ahí que anda muy cercana, me imagino que la maneja este pastor, o ¿cómo anda con la mayordomía? La mayordomía es un concepto que cuando uno lo menciona, probablemente está tan condicionado en la iglesia que la gente piensa que uno va a hablar de dinero, porque por años probablemente se asoció el concepto mayordomo o mayordomía a la administración de este recurso. Pero nosotros tenemos que entender que la mayordomía tiene que ver con la administración de todo lo que yo hago, todo lo que yo soy como persona. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, el hombre más sabio, ¿verdad?, que escribió Eclesiastés, ocupa estas palabras con respecto al concepto de mayordomía que señala todos los aspectos de la vida, ¿ya? No es solamente un tema financiero, sino que domina todo lo que nosotros somos. El administrar, el cómo utilizar, el cómo adquirir, aparte, ¿verdad?, los recursos, lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Antiguamente yo me recuerdo que se señalaban las 4T. ¿Se acuerda usted de las 4T? Exactamente, sí, todavía las predico. Claro, tiempo, talento, tesoro y templo, que claro. En cierto modo englobaban en muchos aspectos, ¿verdad?, el tiempo que nosotros ocupamos, y cómo lo destinamos para poder buscar y colocar a Dios en primer lugar, nuestros talentos que tenían que ver con nuestros dones y cómo los colocábamos al servicio de nuestro Dios, el tesoro que era nuestro sustento puntualmente, y ahí sí hablaba de algún tema económico, de cómo nosotros éramos fieles a Dios en relación a eso, y nuestro templo que es nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos haciendo ejercicio, comiendo de forma sana, tomando sol, descansando las horas necesarias, etcétera, etcétera. Y de esa forma nosotros podríamos cumplir, ¿no?, una buena administración, o éramos buenos mayordomos. Es un estilo de vida en todo caso. Así justamente, que vamos a ver la relación entonces en el trabajo y la mayordomía, en ese estilo de vida. Y efectivamente aquí puede llegar, tomando quizá el tiempo, que por conseguir algún poco de dinero o extra, ¿no es cierto?, extra, el trabajo se transforma en una cosa muy terrible. Usamos mucho de nuestro tiempo para conseguirlo. O sea, ir a los extremos también es dañino. Fíjate que allí en Eclesiastés tú lo habías leído, que dice que todo lo que tiene las manos para hacer, hazlo conforme a tus obras. Pero fíjate cómo termina este texto y nos da una advertencia para que nos acotemos a la vida que tenemos ahora y no la echemos a perder, porque dice después, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol o en el sepulcro, ahí donde se queda todo mortal, ¿no es cierto? Claro. A donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, todo se termina. Como alguien diría, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Gasté toda mi vida en conseguir esta casa, este bien, este auto, la comodidad para mis hijos, la educación, ¿y ahora qué hago? Exactamente. Y ahí está el concepto de mayordomía imperante, ¿no es cierto? Ese equilibrio perfecto en las actividades que Dios nos ha entregado como parte de nuestras actividades o trabajo que tenemos que realizar. Sí, justamente. De hecho, es importante relacionar esto porque finalmente podemos desgastarnos y quizá menciono así a grosso modo un ejemplo muy común, y conversando con algunos amigos, quizá lo señalo de esta forma: aquellos que tienen muchos recursos, que han vivido y han trabajado durante toda su vida descuidando familia, hijos, etcétera, etcétera, para poder obtener grandes ganancias. Lamentablemente no han sido equilibrados en su forma de vivir, y cuando ellos llegan ya a viejos, digámoslo así, se dan cuenta y miran a su alrededor que tienen mucho, pero no tienen con quién disfrutarlo. Su familia está alejada, no hay vínculos, aparte de los familiares que son obviamente por sangre o sanguíneos, no hay vínculos emocionales, no hay personas que estén ahí porque tratamos o trabajamos toda nuestra vida a tal punto de que dejamos todo de lado por conseguir un bien material, que cuando morimos obviamente no nos llevamos absolutamente nada a la tumba. A diferencia de los faraones, ¿no? Que eran enterrados con todas sus riquezas, hasta sus esclavos eran muertos ahí para colocarlos dentro de los sarcófagos y dentro de las pirámides, pero no les servía absolutamente nada. Y nuestra creencia conforme a la muerte, ¿verdad? Sabemos que es un sueño, por ende, tampoco ganamos absolutamente nada si nosotros estamos ahí juntando, acumulando, acumulando. Y finalmente no logramos llevarnos absolutamente nada a la muerte, en base a este ejemplo que yo les mencionaba. Exactamente, mira, fíjate que 1 Corintios 10, 31, que otro texto que tenemos acá en nuestra guía. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto puede ser tomado de diferentes maneras, pero el concepto del trabajo y la mayordomía, lo que hagamos, sea para la honra y gloria de Dios. Si comemos, alguien puede decir, bueno, puedo comer cualquier cosa, puedo beber cualquier cosa, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Entonces, ahí están los conceptos de mayordomía imperante. El comer y el beber tiene que estar de acuerdo a la voluntad y a los dictámenes de Dios para que sea para honra y gloria de Dios. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo conforme a tus obras, sí, pero cuidado. Hay que ser sabio en utilizar el tiempo, como te decía, los talentos, los tesoros y el templo, que es el cuerpo, para que sea para gloria de Dios. Porque Claro. ¿de qué sirve la vida si amontonaré toda la riqueza del mundo y si pierdo mi alma? ¿Tú recuerdas la parábola de Jesús cuando dice, el hombre estaba preparándose más graneros? Sí, pues. Había logrado el triunfo económicamente, no tenía dónde colocar ya más cosas. Entonces dice, voy a levantar más nuevos graneros, voy a usar más. Y llega la terrible frase, esta Esta noche noche vienen a vienen a buscar buscar tu tu alma. alma. ¿Y lo ¿Y que lo has que has guardado guardado para para quién quién será? será? Claro. Qué terrible, lapidaria de alguna manera. Y ojalá Sí. no nos pase a nosotros, para que Ojalá. seamos para la gloria de Dios. Claro, usted partía señalando eso, puntualmente, el trabajo que no es en vano, que es el trabajo de Dios, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos de contarles a otros acerca del Señor, y ese trabajo sí tiene una recompensa eterna, ¿no? Dice aquí nuestro estudio, terminando este día, el trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios. ¿Cuál es su trabajo, amable oyente? ¿Qué actividad está haciendo? ¿Está mostrando la presencia de Dios en esa actividad, en eso que hace? Quizás usted está cansado porque es un trabajo duro, pesado. Por otro día miraba cómo trabajan los mineros, especialmente en las minas de carbón que ya casi no existen. ¡Qué terrible trabajo! Para un cristiano, ¿será también allí practicar la presencia de Dios? Bueno, es para meditar, amables oyentes. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Nos vemos.